Si hemos avanzado así en las masas, compañero, no puede ser por pura casualidad. No tiene que ser porque el burro tocó la flauta. Algo tiene que pasarle a este partido si las masas la reconocen como propio y si la clase obrera lo hace un destacamento suyo. Y la explicación es que el partido ha dado, en este momento en que la lucha de clases sube, en que se acercan definiciones fundamentales en la conquista del poder y en que se abre paso el socialismo en nuestra patria, una línea estratégica y táctica correcta, coherente, justa, que interpreta los intereses profundos de la clase obrera y del pueblo. Aquí están todos los documentos oficiales del partido y algunos oficiosos que se han puesto para agilizar y con sentido pedagógico. En este libro están todos los pronunciamientos del partido desde el Congreso y durante todo el desarrollo del primer año del gobierno popular. Ya hay que ver que hay pocos partidos que se atreven a poner por escrito sus posiciones, porque aquí no hay en un capítulo una posición A y al final en otro capítulo una posición Z. Hay una sola misma línea que recorre el libro de las principales batallas de la lucha de clases de nuestro pueblo, una sola línea de la primera a la última página, y eso ha sabido reconocerlo el pueblo. El pueblo sabe que no somos oportunistas, el pueblo sabe que tenemos solidez de clase y que hemos definitivamente configurado una línea auténticamente proletaria para la revolución chilena y para el socialismo en nuestra patria. Está también el hecho conocido de que hemos avanzado en nuestra organización, de que tenemos implantado ya un partido que se consolida orgánicamente de Arica a Magallanes, que somos un partido presente en todas las grandes batallas de nuestro pueblo. Y se sabe además que somos un partido con estilo de masas, con instinto de masas, que no buscamos agrandar el partido para el partido, que no buscamos agrandar en el partido para mirarnos en el espejo, que buscamos agrandar el partido para interpretar cada vez mejor a más masas en este proceso y para darles una orientación correcta. Y por eso estamos en las masas, vamos a las masas, aprendemos a las masas y orientamos correctamente a las masas.